Usted está escuchando La Gente y su Defensor. Hagamos respetar nuestros derechos con responsabilidad. Derechos sociales, a la salud, la educación, el medio ambiente sustentable, derechos económicos y a la seguridad social. El Defensor del Pueblo de la Nación, para una defensa vigorosa y consistente de todos los derechos humanos. Llamando al 0810-333-3762 o escribiendo a Suipacha 365, código postal 1008, Ciudad de Buenos Aires. Y en este programa del Defensor del Pueblo de la Nación es también frecuente que recibamos a quienes por distintos motivos se han dirigido al Defensor y también por distintas razones tienen algo que agradecer, algo que comentar, algún aspecto que en el fondo nos identifica o nos iguala o nos acerca al conocimiento de para qué sirve la Defensoría, por qué la gente acude a ella, qué espera o en qué momento lo hace. Todos esos datos a lo mejor van a surgir ahora cuando yo les presente e iniciemos esta charla con Karina Alegre, que se dirigió precisamente a la Defensoría del Pueblo de la Nación. Karina vive en Caseros, en el partido de 3 de febrero en la provincia de Buenos Aires. Es una estudiante secundaria de adultos, es madre, tiene dos hijos, trabaja, es decir, contra el modelo oportunista y veloz de nuestros tiempos, tenemos aquí a una persona esforzada, preocupada, interesada por ayudarse a sí misma y a quienes como ella emprenden muchas cosas a la vez. Karina, es un gusto que estés en el programa del Defensor del Pueblo y escuchamos desde el principio por qué razón le escribiste al Defensor del Pueblo. Hola, ¿qué tal? Bueno, en realidad yo no tenía idea porque como siempre los adultos estamos muy ocupados y somos un poco ignorantes del tema de la Defensoría y todo eso. Ajá. Y este año tenemos una materia que se llama Problemática Social, donde hablamos de la Constitución. Y la profesora nos comentó que, bueno, que podríamos mandar una carta, si es escrita mejor, y poner nuestros, no sé, no necesidades, pero sino inquietudes o para saber si podíamos tener folletos o algunas informaciones, ya que en el colegio hay una biblioteca muy chiquita, con pocos libros, que nos prestan para usarlos en el recreo nada más. Claro. No los dan para casa tampoco. Y a nosotros nos cuesta mucho tener información, porque la mayoría somos gente humilde, que trabajan todo el día, otros no tienen trabajo, no tenemos computadora, libros tampoco. Entonces se me ocurrió decir, bueno, voy a mandar y por lo menos para ver si mandar la carta para si podríamos tener algunos folletos o información que nos pueda servir para la materia u otras. Entonces le escribí una carta por correo y me la contestaron rápidamente, que realmente me sentí muy emocionada. Cuando vinieron a casa me trajeron una caja llena de libros, otro sobre con libros, folletos, con mucha información, donde me sirve no solamente a mí, sino a todos los compañeros, porque en realidad nos cuesta mucho, porque como yo decía en la carta, siempre lo que llega al colegio es para primaria, secundaria, y el adulto como que queda ahí, como que nunca se lo tiene mucho en cuenta. Claro. Y en realidad es lo que más nos cuesta, porque los que tienen hijos siempre le compran todas las cosas a los hijos, o los que no tenemos trabajo y necesitamos el secundario para poder conseguir un trabajo mejor. Claro. Y tener otro tipo de vida mejor también. Y de pronto acceder a la educación terciaria también. Claro, y también eso, porque hay mucha gente que son enfermeros o con esos títulos que no les sirven en realidad. Y bueno, yo tengo otro compañero que también es un señor mayor y estaba en producción en una fábrica. Lo pasaron a la administración, pero necesitaba el título. Claro. Y si no, lo despiden y él hace un sacrificio, trabaja en la fábrica, en el remis, y viene al colegio. Uh-huh. Y con el tema del tiempo y de los costos, nos cuesta mucho a nosotros. Seguro. Karina, te cuento por las dos razones que creo esencialmente nos interesó tanto tu carta. Primero porque conseguiste lo que querías, pero no era una cosa individual, sino que querías también para todo el conjunto de tus compañeros que estudian junto con vos. Segundo, porque yo creo que vos representás a millones de argentinos que trabajan, que se esfuerzan, que encima tratan de estudiar para mejorar esa condición de laboral que les permite un ingreso también mejor o mayor o más suficiente, que son las personas que nunca aparecen en el horizonte, ¿no? No. Porque parecería que ese horizonte está dominado por los que hacen cosas o delictivas, o estrafalarias, o sinvergüenzadas, claro, o tonterías, y en cambio, a los que trabajan y estudian como ustedes, el espacio es muy chiquitito, tan pequeñito que ni se lo nota, ¿no? No. O como que siempre están en cuenta, ¿no?, los chicos o los mayores de edad, ¿no? Y yo coincido con una cosa que vos decías, ¿eh? Debería existir, hablo concretamente en el caso tuyo, ¿no?, porque no sé qué pasará en otros lugares, pero debería existir esta suerte de asistencia especial o sustento especial para los mayores que se deciden a estudiar. Claro. Porque bien decías vos, están en una situación más difícil y compleja que la que tiene un chico o un adolescente, que tiene detrás a su familia sosteniéndolo para estudiar, y que posiblemente sea lo único que haga, estudiar en el día. En cambio, ustedes además tienen que trabajar para ganar un dinero, y además, como vos decís en tu carta bien digo, tenés que salir de tu casa dejando todo ordenadito, la cena preparada, los chicos bañados, ¿no? Sí, lo que a mí, el caso mío, mi marido es chofer de colectivo. Ajá. Y mis hijos van a un colegio privado porque en realidad en el barrio, los del Estado no, por el tema de seguridad y todo eso, yo tengo un hijo de 14 y uno de 7, no los puedo mandar. Ajá. Entonces, como él tiene un sueldo más o menos de 3.000 pesos para arriba, no nos toca el plan de los niños. Sí, claro. Pero ¿sabes cuál es el tema? Asignación universal por hijo. Claro. Sí. Pero yo alquilo y pago casi 1.800 pesos por mes. Claro. Más los impuestos y más los... Bueno, el colegio y todo lo que yo necesito para vivir. Sí, sí. Entonces, bueno, yo trabajo en negro porque no consigo otro y aparte busco uno que esté cerca de mi casa. Uh-huh. Y después hago trabajos de peluquerías caninas y esas cosas también a la tarde cuando me queda tiempo. ¿Cuándo te queda tiempo? Sí. Me imagino que debe ser bastante difícil. Pero bueno. Aparte de eso, yo también tengo que estar bien con mi familia porque tampoco puedo... Mi marido mucho no le gusta la idea que estudie. Uh-huh. No por el estudio, sino porque... que me quede con los chicos, o entonces a mí me cuesta mucho porque tengo que cocinar al mediodía, dejarle la cena, que hagan la tarea, los chicos bañados. Mm. Y en realidad también eso es como un conflicto que uno carga para cada uno. Y porque... encima, yo le digo al oyente, ¿no?, que nos está escuchando, encima de todo lo que contás, tuviste la inquietud, tomaste la iniciativa, escribiste una carta, conseguiste materiales para tus compañeros. Eso yo te lo elogio mucho y te felicito, Karina. Y te agradezco mucho este contacto que has tenido con nosotros. Muchas gracias. A ustedes también. A mí, la verdad, me reemociona. Y también yo tocaba el tema también de que mucha gente viene del trabajo y hasta con hambre porque no pueden comprarse un sándwich antes de llegar. Sí. Entonces, bueno, yo a mí en la panadería donde yo trabajo me dan pan, bizcochitos, a veces los lunes facturas. Sí. Y bueno, llevamos un termo y por lo menos en el recreo tratamos también, aunque sea, de pasarlo un poco bien. Exactamente. La idea es esa, porque también muchas... Yo veo, el año pasado yo tuve muchos chicos y adultos donde iban a abandonar. Y yo dije, no deje, porque aunque te vaya mal en 3 o 4 materias, las que tenés aprobadas después te sirven para el próximo año. Seguro. Y por suerte pasaron. Y entonces es la verdad, yo para mí hay que ser compañero y pensar en el otro también. Tal cual. Tenés un corazón hermoso, Karina. Bueno, muchas gracias. Que sigas muy bien. Bueno, gracias. Y la verdad me emociona mucho que me hayan contestado y que me hagan esta entrevista. Hasta la próxima. Bueno, gracias. Chao. Para hacer creíbles todos los derechos humanos, la gente y su defensor. Y pocos días atrás ha dejado este plano de la existencia un argentino extraordinario. Me estoy refiriendo a Ernesto Sábato, escritor, artista, periodista, pensador. Sabemos que es un argentino que tiene adeptos y detractores. Sabemos que es un argentino que se ha involucrado siempre que tuvo la oportunidad de hacerlo y que incluso cuando presintió que se había equivocado lo dijo y cambió el rumbo. Algo valioso porque no ocultó, no simuló, no nos engañó nunca y nos regaló una talentosísima, inmensa obra literaria y de pensador, que es lo que quiero rescatar de él en esta despedida, en este final de programa, porque si algo caracteriza a nuestra época es la dificultad en reflexionar sobre los temas que más nos interesan a todos los argentinos. Miren, lo voy a recordar a don Ernesto Sábato con una pequeña frase que he extraído de uno de sus últimos libros, con un título más que sugestivo. Ese libro se llama La Resistencia y se los recomiendo. Leo este párrafo, escrito por don Ernesto Sábato en el primer capítulo de su libro La Resistencia, capítulo que se llama Lo pequeño y lo grande. Dice Sábato: hay una manera de contribuir a la protección de la humanidad y esa es no resignarse. No mirar con indiferencia cómo desaparece de nuestra mirada la infinita riqueza que forma el universo que nos rodea, con sus colores, sonidos y perfumes. Ya los mercados no son aquellos a los que iban las mujeres con sus puestos de frutas, de verduras, de carnes, verdadera fiesta de colores y olores, fiesta de la naturaleza en medio de la ciudad, atendidos por hombres que vociferaban entre sí mientras nos contagiaban la gratitud por sus frutos. Y agrega Sábato: pensar que con mamá íbamos a la pollería a comprar huevos que, en ese mismo momento, retiraban de las gallinas ponedoras. Ahora ya todo viene envasado y se ha comenzado a hacer las compras por computadora, a través de esa pantalla que será la ventana por la que los hombres sentirán la vida. Así de indiferente e intocable, concluye don Ernesto Sábato. Hasta la próxima semana. Defensor del Pueblo de la Nación, una institución consagrada a la defensa de nuestros derechos. Hasta aquí fue La Gente y su Defensor. Nos reencontramos para seguir haciendo creíbles todos los derechos humanos. Hasta la próxima.